Verano de 1950. Banquina de pescadores del puerto de Quequén. En la banquina se juntan los viejos pescadores a festejar la alegría de un buen día de pesca, o a tomar y contener la rabia los días que no hay pique o la tormenta cierra la salida al mar. Un pequeño de solo 9 años de edad, que con la serenidad de un adulto, maneja la chaira con la que afila su pequeño cuchillo. Me sentía seguro de lo que hacía, de llevar un peso a mi casa. Dice muchos años después Venegas, que sin saber daba sus primeros pasos como trabajador infantil, como tantos otros pibes argentinos de todas las épocas. Conmemorando el Día del Trabajador. Y es justo que lo hagamos, Momo, porque el trabajo es de las cosas más importantes que nos pasan en la vida. El trabajo nos hace ser quienes somos. El trabajo nos ayuda a crecer, nos ayuda a conocer a otros, a ser amigos, nos ayuda a progresar, nos da dignidad, nos levanta la autoestima, nos permite elegir, nos permite dar un ejemplo a nuestros hijos de lo que hacemos. Vivíamos a una libre del trabajo en la industria del pescado, el chico pasó rápidamente a peoncito para lo que se necesitara, en chacras y campos vecinos a Necochea. Así, aprendió todo lo que había que aprender, y a ritmo forzado. Con el avanzar de la investigación determinamos que esta empresa es la mayor exportadora de huevos de la Argentina. Lo que a la empresa le importaba era que vos des tu trabajo. No le importaba si era 8 horas o 9 horas o 12 horas. Quiere vernos muertos porque no nos quiere, porque somos inmigrantes. Por eso no nos quiere. Pero nosotros vamos a seguir. Y sigue, vamos a luchar todos los compañeros que estamos acá. Para 1970 aproximadamente, el afiliado ya conocido como el Momo llevaba más de 2 años al frente de distintas secretarías de la famosa seccional número 10 de FATRE, luego UATRE. 1978 encuentra a Venegas siendo secretario general del gremio de Necochea. Y a pesar de que el proceso militar cobraba su cuota diaria en secuestros, desapariciones y asesinatos de militantes políticos y sindicales, el Momo multiplicaba su prédica diaria para reorganizar el gremio y la política justicialista en la región. Dice Venegas, esperemos que todo el mundo asuma la responsabilidad que hay que asumir como dirigentes y no sigamos dejando a todos los trabajadores del país sin la representación que realmente tienen que tener. Buenas tardes a todos. Feliz día de trabajo para todos. Gracias. Momo querido, allá nos fue bien, ¿eh? Allá anduvimos bien, muy bien, sí señor, pero vamos más tranquilos ahora, vamos más tranquilos ahora. Yo primero agradecerte, Momo, por esta invitación, decirte gracias por creer. Gracias por empujar siempre. Gracias por convocarnos en este lugar que parece que fue ayer cuando hacíamos el cierre de campaña en el 2015. Y en este lugar lo que se escuchaba igual de lleno que hoy, o todavía más lleno que hoy, se escuchaba fuerte, fuerte, sí se puede, sí se puede. ¿Sabes qué era esa alegría? Porque yo dije, lo primero que dije, llego allá con un trabajo seguro y voy a juntar plata, lo primero que se me cruzó. Y acá, quiero insistirles, terminando las últimas horas del Día del Trabajador, que hay un elemento central que ya un señor dijo hace muchos, muchos años que la estrella polar de un país tiene que ser la productividad. Y ese señor fue Juan Domingo Perón. Vinimos de Paraguay pensando que íbamos a encontrarnos con algo bueno, cambiar de vida, pero no, no fue así. Ligado a los countries, estaban todos estos lugares de increíble, porque increíble explotación laboral. No va más el país de la patota, no va más el país con comportamientos mafiosos. No hay dueño de la Argentina, la Argentina es de todos los argentinos, ¿entendimos? La Argentina es de todos los argentinos. Y no me voy a bancar ninguno que nos quiera llevar por delante, porque yo estoy acá por ustedes, no para defender a ningún mafioso. La UATRE en 1991 comienza un proceso de fortalecimiento gremial, afiliando por decenas de miles a sus compañeros de campo. Había que lograr el reconocimiento laboral, social y previsional de su gente. Y así comenzó un camino de trabajo que trajo logros muy significativos para los trabajadores rurales. Un camino que lleva a Venegas a ocupar el cargo más alto, el de representar a los trabajadores rurales de todo el mundo.